En el cielo se oye y en la tierra se canta. En el cielo se oye y en la tierra se canta. ¡Fuego! Estoy alabando, nosotros no, Señor, a ti es al que toca.